Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Venga, le vamos a dar la palabra para que nos haga un saludito. Así que, sí, en estos días, después cuando venga le damos la palabra, en estos días viene la mano complicada. Ayer lo sintieron los jubilados y las jubiladas. Acá tenemos una compañera que es parte del movimiento de jubilados. Le vamos a dar la palabra a Ana Tapia, que estaba presente, como está presente todos los miércoles, ahí los jubilados, jubiladas al frente de la batalla, en primera línea, dando el ejemplo. ¡Bravo, Ana! Gracias. ¡Bravo, Ana! La verdad que venimos muy castigados los jubilados, todas y todos los jubilados. Es necesario la participación, porque esto también pasa por eso. Que ellos no puedan lograr el objetivo de dejarnos adentro de nuestras casas, porque en realidad esa es la búsqueda. De esa forma no van a conseguir ningún aumento las jubiladas y los jubilados, y mucho menos las generaciones que vienen detrás, porque no se van a poder jubilar, chicos, eso lo tenemos que entender y lo tenemos que decir, porque esa es la realidad, ¿no? Así que es necesario que estemos cada vez más los miércoles, cada vez más nos necesitamos y los necesitamos, ¿no? Tenemos una compañera que se cayó del susto porque venía la policía detrás de ellos y de ella, ¿no? Y al caerse se partió la ceja, 7 puntadas y otras 3 puntadas abajo del ojo porque golpeó con los anteojos. En los mozos, esos montáculos que hizo el gobierno de la ciudad, esos tipo punta de bala, bueno, ahí la compañera dio su cabeza. Así que se imaginan cómo está, así que vamos a hacer una conferencia en el día de mañana a las 12 horas, en la calle Jujuy 995. Así que los esperamos, acuérdense, a las 12 horas, porque esto que corra la cabeza del que tenga que correr, principalmente de la Pato, ¿no? Porque es la que más se manda, las que se manda. Y después la de los policías que efectuaron, porque lo habrán visto todos, a los palazos contra los ancianos, contra nosotros, ¿va? Y se la dieron a muchos, ¿eh? Así que, bueno, toda esa gente tiene que quedar afuera. Y entonces así van a saber lo que es estar sin trabajo y sin poderse jubilar. Y ahí los vamos a recibir nosotros, con nuestros palitos también. Así que, bueno, muchísimas gracias y los espero mañana. Bueno, todos los miércoles, ya sabemos, frente al anexo del Congreso, es una cita ineludible. Bueno, le vamos a dar la palabra a Daniela, una alegría enorme, que está acá. Buenas tardes, compas. Ayer fui liberada en la tarde, luego de 2 meses y medio de estar presa en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, luego de la represión de Congreso el 12 de junio. Me parecía fundamental poder estar en esta ronda, como he estado tantas veces, acompañando a las madres, como sé que desde esta ronda se acompañó por la libertad de todos quienes fuimos detenidos ese 12. Obviamente son nuestro faro, son nuestra guía para todos los que empezamos a militar, para todos quienes entendemos que los derechos se ganan y se defienden en las calles, como lo hicimos el 12, como lo hacen las madres y las abuelas hace tantos años. La pelea tiene que ser en la máxima unidad. Es el momento en el que los derechos, lo que me pasó a mí o lo que nos pasó a cualquiera de ellos, no fue por pertenecer a tal o cual movimiento o partido, es algo que nos puede pasar a cualquier persona que sale a las calles a pelear por una vida digna, porque este gobierno viene contra todos y contra todas, los que decidamos no agachar la cabeza, los que decidamos defender la dignidad de nuestros pibes, de nuestros viejos. Entonces, entender que la pelea es en las calles, que es en unidad, y que vamos a seguir resistiendo, como le resistimos a un montón de gobiernos, como se le resistió desde este pueblo a los milicos, le vamos a resistir a este gobierno, les vamos a torcer el brazo, y una vez más el pueblo va a ganar, la clase trabajadora. Es más, es mejor, es la única clase útil, y tenemos que demostrarlo, que vamos a ganar una vez más como hemos ganado tantas veces. Solamente eso, quería agradecerles, acercarme acá para agradecerles, sé que todos quienes están acá han bancado a vida esta pelea y vamos a seguir bancando para que se caigan las causas, para terminar con todo este circo que armaron y mostrarles que no van a poder con la unidad de popular. Gracias, compadre. Y pedimos, seguimos pidiendo y exigiendo y luchando por la libertad de Roberto Gómez, que sigue preso, que se ha pedido una nueva excarcelación y estamos esperando una respuesta positiva, no lo sabemos, pero bueno, sigue Roberto en la cárcel, tenemos, y también por el cierre de todas las causas. Mientras ellos visitan a los genocidas en la cárcel y los reivindican, nosotros y nosotras tenemos que acompañar al pueblo que está en las cárceles. Así que esta es nuestra postura. Ojalá el Congreso tome, no solo investigue, sino que sancione severamente a quienes hoy, que dicen que no sabían a dónde iban, tengan claro a dónde iban, y que ir ahí, ir a visitar genocidas, tiene un costo, y tiene un costo político. Así que esperemos que ese costo político lo paguen. Así que libertad a Roberto, ya. Y nuestro repudio a las palabras del ministro de Justicia, bueno, un misógino, un asco, de injusticia, de este sistema judicial que no es popular, que no es para el pueblo, no fue creado para eso. Así que nuestro mayor repudio, no vale que le dediquemos mucho más tiempo, y sí dedicarle un poquito de tiempo a que el 2 de septiembre es otra fecha importante para las niñas asesinadas en Paraguay por el Estado infanticida de Paraguay, para Lichita, que sigue desaparecida, para Laura Villalba y Carmen Villalba, condenadas, y Laura recientemente condenada a 35 años en una causa armada. No dejemos pasar este tema. Tenemos que seguir esa batalla, seguir colocándolo en carteles, en las redes, tiene que estar presente en forma permanente. Así que el 2 de septiembre a las 2 de la tarde estaremos frente a la Embajada de Paraguay. Nos concentramos 1:30 en la acera para marchar a la Embajada de Paraguay una vez más. Esperemos que seamos muchos y muchas. Dije el horario. ¿Está distraído, Miguel? Y el repudio a Villarroel, claro, Villarruel es con uno, Villarruel Victoria, que roe, rata, no insultes a las ratas. Bueno, repudio también a Villarruel, repudio a todo este gobierno, repudio a su política de reivindicación del genocidio, que es lo que hacen, no es solo negacionismo, sino que reivindican el genocidio, eso es lo peor de todo. Y bueno, mañana se cumplen 3 meses de la partida de Norita. Y entonces también queríamos hacer un momento de recordación, aunque siempre la tenemos presente acá en nuestros corazones, en nuestra cabeza. Así que le vamos a pedir a Margarita. ¿Qué? No, no, eras vos. No nos vamos a pelear en público. Yo no puedo con todo. Bueno, creo que todos acá tenemos alguna anécdota con Norita, ¿no es cierto? Y bueno, más vos, Celia, que hace 1000 años que estás rondando con ella los jueves. Así que, ¿qué les puedo decir a ustedes de Norita que no todos ustedes no sepan? Sabemos que ella desde hace 3 meses sigue estando acá con nosotros. Sabemos que para ella es importantísimo que no dejemos de venir los jueves. Así llueva o haya sol o el audio ese tan lindo que tiene Nora Saldúa, que hoy lamentablemente no pudo venir, pero ahí escuchamos la palabra de ella donde nos convoca a seguir viniendo los jueves. Y junto a Elia, seguiremos junto a Mirta, desde su casa, que también nos acompaña. O sea que Norita está presente. Nora Cortiñas. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. En este momento nos está abrazando a todos, no me cabe duda, y a todas. Sabemos que estaría presente con cada movimiento, con cada organización que hoy está siendo perseguida, criminalizada, con cada luchador, luchadora popular en todo el país, junto con los docentes de Neuquén y los docentes de todo el país, que también viene siendo vapuleados y perseguidos. Así que ahora vamos a leer los recordatorios que siempre nos manda Mirta Baravalle a través de Adriana. Hola, buenas tardes. Bernardo Alberte, 17-11 de 1918, 24 de marzo 1976. Callaron tu voz, apagaron tu mirada, borraron tus marcas, mancharon tus desvelos. Te nombro por tu paz, Padre, por tu memoria, por quien está junto a vos en tu cielo, por tu vida. Este renovado anhelo de justicia, por lo que significaste para mí y para muchos, por lo que hoy simbolizás, porque me enseñaste la real dimensión del compromiso con la construcción de una sociedad mejor. Padre, gracias por la vida. Silvia Alberte de Bello. Bernardo Alberte, presente, ahora y siempre. Tan solo hace 20 años, en un día como hoy, comenzaron a despedazar tu cuerpo. Hace tan solo 20 años, también con fútbol, también con frío. No hay lugar donde poner una flor, no hay lugar donde hacer un cántico o un rezo. No está el libro donde se escribió tu historia. No encontramos la tierra ni el agua que abraza en tu alma, tus ojos. No hay lápida con tu nombre, no hay flor. No hay rezo, no hay canto, porque en un día como hoy comenzaron a despedazar tu cuerpo. Te memoramos, te recordamos, sin flores y sin mármol, tan solo hace 20 años, María. Verónica Freyer desapareció junto con su pareja Sergio Cax el 11 de junio de 1976. Fue vista por última vez en la Escuela de Mecánica de la Armada en septiembre del mismo año. Sus padres, hermanos, amigos y todos los que las quieren, la homenajeamos en este día. Verónica Freyer, presente, ahora y siempre. Bueno, y les voy a pedir, voy a leer un tercer recordatorio, que este no lo manda Mirta, porque Mirta nunca leyó ni mandó un recordatorio sobre Ana y Julio César. El martes pasado, el 27, se cumplió otro año del secuestro de los chicos. Así que vamos a leer un recordatorio que ya publicó hace mucho. ¿Quién se apropió de Ernesto o Camila, nacido o nacida en cautiverio a fines de 1976, o principios de 1977. Ana María Baravalle, embarazada de 5 meses. Julio César Galizzi, detenidos desaparecidos por la dictadura militar el 27 de agosto de 1976. Las dimensiones, tiempo, ausencia, agigantan recuerdos, presencias. La historia será quien mantendrá vigente el genocidio planificado y llevado a cabo por la dictadura militar argentina, responsable de la desaparición forzada de 30.000 personas, quienes siempre estarán presentes. Mirta Baravalle. Ana María Baravalle y Julio César Galizzi, presentes, ahora y siempre. Bueno, te paso el micrófono. Está pensando. ¿Te doy más tiempo? No. Bueno, ante todo, miro a ver si aumentó la gente. Más o menos. Empiecen a venir, pero con buenas ideas y con la justicia. Nada más es lo que pedimos, totalmente. Bueno, lo de ayer con los jubilados fue atroz. Atroz y queda corta la palabra, ¿no? Porque lo que han hecho es una brutalidad terrible. Echarles en la cara lo que le echaron y pensando, yo digo, ¿qué corno piensan? Cada vez están peor. No es que vinieron, según dicen ellos, a arreglar el país. Yo veo que lo están reventando cada vez más. Porque hay gente que no puede comprar comida. Hay chicos que van a la escuela, y lo aseguro que es así, con poca comida en su estómago. Entonces que no me vengan a decir que le están arreglando un país. Lo están haciendo lo que ustedes quieran. Para mí es así. Porque no se soluciona con lo que hicieron ayer, ni con encerrarlo, ni con ir a visitar a los genocidas y qué sé yo. Tiene que cambiar la historia, pero nosotros la tenemos que hacer cambiar, porque ellos no esperen nada, nada de nada. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Y cómo es la forma de cambiarla? Decir lo que pensamos. Decirlo, y al que no le gusta, que se la banque. Es así, que se la banque. Por eso yo digo, ¿cómo podemos? No hay palabra, no. A mí lo de ayer me hizo bolsa, verdaderamente, porque todo me cae mal. Cuando los aprisionan, cuando los castigan, cuando le hacen de todo. Pero lo de ayer fue brutal, brutal totalmente. Ustedes deben haber visto las imágenes de los jubilados, porque no eran pibes, y si hubieran sido pibes era exactamente lo mismo. Pero jubilados que iban a reclamar, ellos se creen que con, no sé, con 50.000 pesos podés vivir. No vivís porque tenés que pagar luz, tenés que pagar gas, tenés que comer, tenés que comprar remedios, porque jubilado, para cómo, no solamente está viejo, sino que necesita medicación también. Así que yo no sé, piénsenlo bien. Digan lo que piensan, cuídense mucho, porque se la van a dar por atrás. No sé, Esa es mi idea, si algún otro tiene otra idea, bueno, que la diga, que no se callen, totalmente. ¿Qué más puedo decir? A ver, puedo decir que ellos siguen haciendo lo que se les canta y como quieren y les importa un, ahora digo mi palabrita, un carajo. Nada de nada, solamente ellos y ellos. Parece que son los únicos que viven en esta Argentina, ¿no? Pero bueno, a ver qué podemos hacer. Bueno, no callarse, nada más. Otra cosa no nos queda. Así que, y seguir pidiendo que se haga justicia, porque hace más de 40 años que estamos esperando justicia. Una vergüenza. No, una vergüenza es suave la palabra. No, no puedo decir lo que pienso porque me van a sacar de acá. No, no para tanto. Bueno, a ver. Hay muchas cosas por las que tenemos que peticionar. El hambre, los chicos que van a la escuela, porque también ellos tienen problemas, los chicos que van a la escuela. Porque pobrecitos, ellos escuchan a sus padres, escuchan a por ahí alguna maestra, un comentario. Es una vergüenza. Ellos tienen que estar con otra vida, otra cosa distinta, por favor. Pero todo mucho depende de nosotros, porque de nosotros no esperemos nada, porque nada vamos a tener. Así que bueno, les pido, por favor, vuelvo a repetir, vengan a la plaza, pero vengan con buenas ideas y díganlas. No se queden callados mirando como si uno fuera un héroe. No, no. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ni más ni menos. Así que ustedes traigan ideas, traigan cosas. Pero con honestidad, con fuerza, para ver si podemos salir entre todos de este desastre que está convertido este país. Porque no alcanzó lo que hicieron los otros. Ahora lo están haciendo cosas de ellos. ¿Y a dónde nos quieren llevar? Nosotros vamos a seguir pidiendo justicia. Nada más. Y que bueno, que se abran los archivos, pero ahora lo vamos a gritar bien fuerte para que lo escuchen. Lo deben escuchar. Lo que pasa es que se hacen los sordos. Pero bien que escuchan todo lo que decimos. Así que bueno, gente, gracias por venir, gracias por estar, gracias por todo. Y ahora tenemos que gritar bien, pero bien fuerte, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. 74 al 83, 74 al 83, 74 al 83. ¡Fuerza, vamos! Más fuerte, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Los archivos están, porque es difícil que hayan tirado semejante cosa. Están. Lo que pasa